Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y empezamos otro nuevo capítulo sobre Bali y esta vez nos vamos a los lomos de la montaña sagrada de Bali, la montaña que trajo el mismo Shiva como réplica del Monte Meru, monte supremo de la mitología hinduista. Y bueno, antes de todo, recordaros que podéis suscribiros al podcast si queréis estar atentos a todos los nuevos capítulos de Bali y a la tercera temporada, que va a empezar con conversaciones muy interesantes y con unos exclusivos para socios sobre la Work and Holiday en Australia. Y a partir de eso, pues no os olvidéis de darle me gusta y dejar un comentario, que me ayudáis a llegar a más gente y que el podcast pues cada vez lo escuche más gente, como ya está pasando. Ya somos más de 400 suscriptores y bueno, vamos a empezar con este podcast en el que vamos a hablar de Amed, un pequeño pueblo que se distribuye a lo largo de la costa este de Bali y que no tiene una localización exacta, aunque sí que hay una zona que es conocida como Amed, pero la verdad es que en general la gente suele alojarse todo a lo largo de toda la costa, ya que hay diferentes puntos que se pueden visitar. Y entre ellos está el Monte Agung. El Monte Agung es el monte sagrado donde los dioses del hinduismo y concretamente del hinduismo balinés expresan sus contentos o sus descontentos. Y ahora mismo este volcán está activo y ha erupcionado una vez cada mes durante este año, así que algo no se debe estar haciendo bien. Y es que la última erupción del Monte Agung fue en 1963 y mató a más de 1.500 personas. Duró casi 20 días y permaneció activo prácticamente por medio año, un poquito más de medio año. Y bueno, se creyó, la historia cuenta, hacia febrero de 1963 se debía celebrar el ritual de Ekadasa Rudra. Pero justo durante esa época el volcán Agung empezó a dar señales de erupción. Esto fue tomado por los monjes y por los grandes pensadores del hinduismo como una señal de que esa ceremonia no se debía celebrar. Pero aún así, el presidente de aquella época, el presidente Sukarno, decidió que se debía seguir con este ritual de depuración, ya que había una visita internacional y quería celebrarlo. Dicen que fue por eso que los dioses, mostrando su descontento, hicieron erupcionar al monte Agung. Y como ya os he contado, murieron más de 1.500 personas debajo de la nube piroclástica, creo que se llama, que es una nube de polvo, de cenizas, de rocas, que, bueno, baja por la ladera de la montaña y lo arrastra absolutamente todo. Así fue la erupción de 1963 y bueno, como buena noticia tenemos que el ritual de depuración se terminó, por lo que en principio deberíamos estar salvados por 100 años más, pero por si acaso pues Indonesia sigue traqueando la actividad del volcán, que además está eminentemente activo. Igualmente, es seguro ir a la falda del volcán, es seguro vivir alrededor, y Bueno, no hay ningún problema, ¿no? Yamete es un pueblo que, debido a que el volcán Agung mide más de 3.100 metros de altura y condiciona el clima de la zona, así por el lado oeste coge el agua y es una ladera verde con monte, con lluvias, con nubes. Y por el lado oeste, que es en el lado que está Met, el clima es completamente seco. Eso, la parte buena que tiene es que siempre te encontrarás sol en Amed, siempre hará buen tiempo y las playas son preciosas. Entonces, bueno, en Amed, aparte de esto, la principal actividad es hacer snorkel o submarinismo. Y ya que hay dos barcos, el más famoso es el Liberty, que es un barco de la Armada estadounidense que fue derrocado en la Segunda Guerra Mundial por los japoneses. Y que, bueno, de hecho, atracó en la superficie, pero debido a la erupción del volcán Agung, se desplazó al fondo del mar y ahora, pues, es la casa de muchísimas especies marinas y un lugar espectacular para explorar, tanto haciendo submarinismo como haciendo snorkel. Y es que, bueno, se puede ver prácticamente desde la superficie, no hace falta sumergirse, si es que el agua está clara durante ese día. También es verdad que la zona donde está hay un poco tiene un poco de movimiento, así que si no tenéis mucha confianza con vuestras habilidades para nadar, pues mejor cojáis un tour, un guía, que bueno, que os dé la seguridad, ¿no? De tener a alguien que conoce la zona. Si no, podéis ir ahí sin ningún problema, hay mucha más gente. Yo he ido con mi máscara de snorkel. El alquiler de una máscara de snorkel en Amed cuesta sobre 25.000 rupias y 35.000 si es con aletas. Más de eso, pues seguramente están haciendo mucho dinero contigo. Así que, bueno, ya sabéis un poquito cuál es el precio. Si queréis iniciaros en el submarinismo, también es una zona muy buena y además los precios son bastante competitivos, ya que está a reventar de escuelas de buceo. Y de momento no han acordado los precios, que es algo que sí que ya han hecho en Koh Tao, por ejemplo, en Tailandia, porque claro, ya no les salía a cuenta. Bueno, ahí es muy competitivo, siempre quedaros o con la compañía de SSI o la de Paddy, podéis buscar más información, pero son las dos internacionales más famosas porque sé que han salido nuevas, pero claro, al no tener mucho reconocimiento, tampoco es muy buena idea arriesgarse, ¿no? Entonces, en la zona de Amed, es un sitio espectacular para ver puestas de sol, se puede ir en moto a visitar la falda del Monte Agung, no se puede subir arriba, aunque hay un camino, pero está cerrado y está en actividad. Entonces, bueno, a no ser que os queráis jugar la vida, subir ahí arriba, nadie va a acompañaros. Y bueno, probablemente si subís, pues será una acción bastante arriesgada que no podéis controlar, ¿no? A partir de ahí también hay otro barco hundido que se ve bastante bien, que es uno japonés, que en MapsMe, en la aplicación esta que siempre os recomiendo que os descarguéis para viajar, tiene el nombre de Japanese Shipwreck Banyuning. En el Japanese Shipwreck este de aquí, se puede entrar completamente gratis, pero hay un señor que te pide que pagues antes de entrar. Bueno, solo te tienes que quejar un poquito o entrar por otro lado de la playa y ya está, porque tampoco tiene más, ¿no? Pero a los que os gusta la vida calmada y la tranquilidad, os voy a recomendar la playa, bueno, en la que se puede hacer snorkel, se puede ver corales y se puede ver todo tipo de peces y animales y sin ningún tipo de corriente ni de mal tiempo. Y es la playa de Gemeluk. La playa de Gemeluk es una playa súper bonita, con corales, con barcos. Y bueno, es bastante entretenida para nadar. A partir de ahí encontraréis un montón de restaurantes locales, aunque es más complicado encontrar comida callejera como la que os recomendaba, Sí que hay un lugar que venden palitos de pollo por 1.000 rupias, un palito de pollo vale 1.000 rupias, que no son, bueno, es que no sé ni calcularlo, ¿no? Pues 16.000 rupias son 1 euro, pues 1.000 rupias por un palito de pollo no pueden ser más de 5 céntimos. Solo hay que escaparse un poquito y lo encontraréis. En temporada de lluvias también hay un río y hay cascadas, pero no es, suele ser la época en la gente que, en que la gente va a Bali. Pero si andas por ahí, pues puedes mirarte a las cascadas y el río y irte a visitarlo, ¿no? De ahí esto sería un poquito Ubud, Ubud, perdón, Amed. Lo bueno que tiene Amed es la vida mochilera, la vida tranquila, de relax, de la gente que está ahí, pues escuchando música en directo por las noches, tomando una cervecita, disfrutando del sol, de la playa. Creo que es un poco una escapada, ¿no? Del Bali, aquel caótico, con coches, con motos, con polución, ¿no? Y vale la pena, es un sitio tranquilo, de los que realmente te hacen pensar en un sitio paradisíaco. Así que, bueno, no dudéis en visitarlo, no dudéis en ponerlo en los planes y esperemos que no lo destrocen como han hecho con otras áreas. Además, si vais de camino a Gili, de Amed se puede coger un barco rápido para ir a Gili, así que no habrá ningún problema si es que esos estaban vuestros planes. Esto es un poco, pues, lo que guarda Amed, que en realidad no es mucho que hacer más que, pues, estar en el mar relax, pero que tiene un muy buen ambientillo. Entonces, pues, no voy a alargarme más en este podcast porque es lo que es Amed. Si te gusta esta vida de relax, lo coges. Y si no te gusta, pues te vas a otro sitio que, vale, ofrece muchas cosas y muchas áreas. Y también tenéis la isla de Lombok al lado. Entonces, bueno, incluso si vais a Lovina y de Lovina vais a Med, pues podéis ya pillar el barco a Gili. Esperemos que no haya muerto nadie aquí en Perth, en Australia. Y me voy a despedir ya. Muchas gracias por escuchar este podcast de Viajando sin Planes. No os olvidéis de suscribiros, de darle a me gusta, que así apoyáis el podcast y me ayudáis a que llegara más gente. Y nos vemos la semana que viene. Saludos, soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes. Only you can take your freedom.